acostumbro todavía a estar sin ti. Es tan difícil. ¿Para qué voy a mentir? Si cada día como hoy salgo corriendo hacia el buzón a ver si hay carta para mí y nada. Vuelve amor, que necesito verte y besarte con pasión. Ya te lo he dicho una y mil veces que yo estoy solo extrañando tu mirada, que no me puedo acostumbrar a estar sin ti y sin tu amor.